Buenas noches, mi nombre es Jorge Mesa, estudiante del programa de actualización docente de la Universidad de los Andes, de la Corte número 3, en la cual pues hablaremos hoy sobre el impacto social y educativo de las tecnologías de la información y la comunicación. Esta es una pequeña reflexión acerca del impacto de las TIC en la sociedad, y más que todo en la sociedad venezolana, haciendo un énfasis en el ámbito educativo y en la puesta en marcha de iniciativas venezolanas como respuesta a la problemática de la igualdad de oportunidades ante la diversidad. Hoy en día, el uso de las tecnologías de información y comunicación, las TIC, está ampliamente extendido, ocasionando transformaciones en todos los ámbitos de la sociedad. En el ámbito educativo, específicamente, las ventajas de proporcionar ambientes inteligentes de enseñanza-aprendizaje se hace sentir en la necesidad de establecer un modelo educativo en la sociedad informacional que considere el autoaprendizaje mediante entornos facilitadores de aprendizajes cognitivos. Por otra parte, crea una necesidad de tomar en cuenta desde varios puntos de vista, en particular las necesidades educativas especiales, para lograr el acceso incondicional a una educación en la sociedad de información, que conlleva la puesta en marcha de iniciativas relacionadas al desarrollo de proyectos y recursos tecnológicos que puedan solución a esta problemática. El auge tecnológico que se ha venido produciendo en los últimos años, principalmente los avances en el tratamiento de información, nuevos sistemas de comunicación, han propiciado que los nuevos autores denominen la nueva revolución social con el desarrollo de la sociedad de la información. A esta nueva sociedad, la materia prima es la información y en torno a ella surgirán profesionales y trabajos nuevos que se readaptan a las profesiones ya existentes. En la nueva sociedad, la información no solo es materia prima con la que se trabaja, sino con la que se distingue el proceso de cambio tecnológico en la información. Constituye tanto la materia prima como el producto. En tal sentido, las TIC juegan un papel preponderante, entendiéndose estas que como las que giran en torno a tres medios básicos, como son la informática, la microelectrónica, telecomunicaciones, pero giran no solo de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e interconexionada entre sí, lo que permite nuevas realidades comunicativas. El impacto de las TIC se hace sentir en las fuerzas de influencia en lo que tienen los diferentes ámbitos y las nuevas estructuras sociales que están surgiendo, produciéndose una interacción constante entre la tecnología y la sociedad. La influencia de la tecnología sobre la sociedad ha sido claramente explicada por diferentes autores, ¿no? En donde ellos muestran relación, un tipo de relación fatalista y determinista, sino como una relación que nos conduce a nuevas situaciones, planteamientos que deben llevarnos a través de la investigación, un tipo de análisis a sus efectos, en donde nos marquen a tomar posiciones que nos indiquen el camino y la dirección a seguir atendiendo a la sociedad que necesitamos construir. Finalmente, es necesario que la sociedad analice los cambios y las consecuencias sociales que puedan derivarse del uso de las TIC, de modo que atienda las necesidades sociales, culturales de las personas. La reflexión sobre los efectos relacionados con la desigualdad de los otros países pobres, los ricos, en los efectos de la globalización y sobre todo sobre las culturas minoritarias y el respeto a los derechos humanos, que permitirá saber y permitirá evitar los posibles efectos negativos y establecimiento de las políticas orientadas a una sociedad de la información para todos, igualitaria, guiada por objetivos sociales y no por intereses de distintos poderes económicos.